Hoy sentado en este sillón, voy a ser yo el que juzgue. Cansado de ser juzgado, esta es mi forma de ver el mundo. Yo soy esa palabra que tú intentas evitar, el silenciante tu cara de aquel que habla por detrás, ese que salta en el charco y solo pueden mirar, aunque sepan que es verdad, ya no se quieren manchar, tan rodeado de caretas que carecen pensar, rociadas con la gasolina de la mediocridad, son sensibles y una simple y mera sinceridad, puede prender la llamarada de la escrupulosidad, y dad, y dado que la dadada clima, la adulteración no hará que no pase por encima, haciendo amigos esa excusa ilusa que me alivia, desahucio en cada línea es mi venganza con lascivia, es esa envidia de mente incoherente que desdicha, pregunta cómo puedo ser feliz con 10 líneas, que no comprenderás jamás, si mal te cultivas y más, y la rima viva, la sátira mentira, lee noticias en teletexto y telediario, y ellos llevan la razón, están mejor informados, entenderán manipulación, verán el fútbol, comprarán un vestido, seguirán siendo absurdos, pensando que me obceco para nada, que vivir y debe ser miseria y política complicada, vivirán pensando que el sexo es eso que les salva, y no aprenderán a amar en más que al mal de una cama. ¡Pum! Una vida tirada a la mierda. Ahora me dirijo a los que puede que me entiendan, a los conservadores de la lucha, que también me juzgan. Esos me miran por encima y no me guardan respeto. No soy parte de ningún grupo y ya no les represento. Te hace falta más que Fidel Castro para entender esto. No ponerle cantos ideológicos a pensamientos. Situarte en un universo sin ningún movimiento que te haga sentir menos adoctrinado que el resto. Abre tu cabeza y solo deja entrar lo correcto. Ya sea rojo o azul, hoy todo pinta negro. Abre tu cerebro como patas, dolores, asenjo. Y verás que este escribano ya no guarda misterios. Me tomas como temerario dentro, género extraño. Hago florituras con ritmos empujando. En ocasiones mis temas no son revolucionarios, y si lo son, no sueñan con explosión en bancos. Me desfalco para luchar por un porvenir, allá donde dejó su virginidad Leticia Ortiz. Sé que no te gustó, no aparento ser un malote. Se viste Inditex y desayuna choco con fles para llenarse la boca hablando de redistribucionalismo. Tú y yo no vamos a mentirnos, ejemplifico algo que no me creo ni yo mismo. Pero es tan puro lo que te digo, tan duro como digo. Juro seré fiel a mis principios como a mis fines finales. Empieza, acaba con mayúscula, ya lo sabes.